Che, todos los miércoles a las 17 horas, acá en una radio, estoy yo. El Manuel Lagleise, con Secretos de la Tierra. Todos los miércoles a las 17 horas, podés llamar, mandar mensajes, decir que está horrible, que te encanta, hacer preguntas. Y si no lo pudiste escuchar, el domingo lo retransmitimos a las 11 horas. Por aquí, una radio. Una radio es un servicio. La comunicación es un derecho. Una radio para muchas voces. Una radio con los pies en la tierra. Una radio 98.1. Se escucha. Una radio, muchas voces, se enorgullece en presentar a Manuel Lagleise con Secretos de la Tierra. Secretos de la Tierra, miércoles, 17 horas, buscando semilla, por la 98.1. Manuel, ¿qué hago con las hormigas? Las hormigas. Manuel, las hormigas me comieron el alelí. Manuel, las hormigas me comieron el limonero. Manuel, ¿qué hago con las hormigas? Hola, querida audiencia, ¿cómo están? ¿Cómo están con las hormigas? ¡Guau! Vienen las primeras. Se comen todo. No comen, se lo llevan. Las hormigas, mira vos. Las hormigas, ¿sabés dónde viven las hormigas? En todo el planeta. Solamente no viven en los círculos polares, ¿no? ¿Qué van a hacer ahí, muertas de frío? Bueno, pero fuera de los círculos polares, en las zonas más frías, en las más calientes, en las más pobladas, en las más despobladas, en los desiertos, en las montañas, en alta montaña, a orilla de los mares, de los lagos, de los ríos. ¡Wow! En las selvas, en todos lados, están las hormigas. ¿Cumplen alguna función? Claro, si faltaran, el mundo no sería lo mismo. Las que te cortan el limonero dan vuelta cantidades monstruosas, toneladas y toneladas y toneladas de tierra todos los años en los campos, y fertilizan el suelo con los sobrantes de su cultivo de hongos, con sus excrementos, con las maderas y palitos y cositas que trituran y tiran afuera. Todo eso pasa a ser comida para el suelo y luego, por ende, alimento para las plantas. Mira vos, las hormigas. Hormigas hay registradas unas 14.000 especies en el planeta. 14.000 especies, ¿te das cuenta? Se calcula que son 22.000 más o menos, porque todos los días se registran nuevas, que no sabemos que estaban, no sabemos dónde estaban, porque además están en los lugares más increíbles. Por ejemplo, ¿viste las plantas carnívoras? Hay unas carnívoras que tienen una modificación de la hoja que se llama ascidia y que parece un jarro, lindo, parece un jarro cervecero con tapa algunas, y adentro tienen un líquido, más o menos un tercio de esa jarra, está llena de un líquido que digiere a los insectos que caen ahí. El borde de esta ascidia, de esta jarra, está dobladito así para adentro. Ahí, en ese borde dobladito, viven colonias de hormigas. Colonias no muy numerosas, 7, 8 individuos, con la madre, nosotros decimos la reina, pero es la madre incluida, 7, 8 individuos. Mira vos, comunidades pequeñas. ¿Sabés qué hacen? Cuando cae un insecto al líquido, inmediatamente se tiran a bucear en el líquido este que digiere insectos. A ellas no les hacen nada. Bucean hasta el fondo, cazan el bicho que cayó y se lo entran a morfar. Morfan un poquito, pero con un poquito que morfen ya rompen el exoesqueleto del insecto y el líquido lo puede digerir completamente. Así que la planta no les hace nada, las deja vivir ahí, ellas viven ahí, no tienen predadores. ¿Quién se les va a animar cuando están ahí al borde del infierno líquido? Las hormigas de las plantas carnívoras que bucean en el jugo gástrico de la planta que se morfa los insectos. Mira vos, se han adaptado a las condiciones más extrañas y extraordinarias del planeta. Hay hormigas que viven, por ejemplo, en las acacias, árboles con gran espina que tienen un agujero al lado de la espina. En ese agujero grande viven las hormigas. La acacia tiene como unos pezoncitos de donde sale un líquido azucarado y lleno de proteínas que es el único alimento de las hormigas. Ellas viven ahí y comen eso que les da la acacia. Cuando alguien toca la acacia, salen hechas unas locas a morfárselo. Una persona, un elefante, una mariposa, no importa qué. Ahí salen a picar, a morder, a comérselo. ¡Guau! Wow, mirá. La acacia es feliz y contenta. Les da de comer, las protege, las tienen esas cuchitas abajo de la espina grande. Y un buen día, la acacia, tan cuidada por estas hormigas, dice, che, llega la primavera y yo siento un cierto escozor, ¿no? Ahí veo que los otros árboles tienen sexo, tienen flores, la pasan bomba. Y yo, con esta cuida que tengo, ¿qué hago? Entonces, inmediatamente, les deja de dar el alimento en esos pezoncitos y produce una sustancia que las espanta. Las hormigas salen espantadas, desesperadas y se esconden por ahí. La acacia florece, 2-3 días, es polinizada, vienen las semillitas y en 2 o 3 días, de vuelta hay comida para las hormigas y un líquido que les avisa, chicas, vengan, acá no pasó nada, todo está como antes. ¿Qué me decís? Se adaptan a todo. Las plantas, por supuesto, dirigen esta adaptación, como en todo, ¿no? Las plantas son la dueña de este planeta y hacen con todos nosotros los que nadamos, caminamos o volamos, lo que se les ocurre. Mirá a lo que se adaptaron las hormigas de las acacias. Uy, uy, uy. Che, ¿y las tejedoras? Hormigas tejedoras. Estas hormigas toman una rama, generalmente sobre ríos, ¿no? Lugares donde no van a venir predadores. Y empiezan a unir las hojas de la rama. ¿Cómo hacen? Se juntan, hacen una tira larga de hormigas y empiezan, qué sé yo, son 30 hormigas y empiezan a achicar. 29, 27, 26. Entonces, a medida que se acorta la tira de hormigas, se juntan las hojas de la rama. Cuando se juntaron las hojas, una hormiga las perfora mínimamente en los bordes y viene otra con un bebé upa, una larva de hormiga, que como todo insecto produce una línea finita de seda de hormiga. Entonces, con esa seda, que es la cuerda más fuerte de este planeta, tanto o más fuerte que el acero, con eso tejen y unen los bordes de las hojas. Bueno, hacen un hojaldre gigantesco de 1000 hojas, que adentro tiene cámaras de cría, cámaras de la madre, cámaras para, qué sé yo, para guardar morfi. ¿Qué morfi? Y bueno, cazan insectos y se los llevan ahí y los guardan para comerlos después. No sé si tienen cadena de frío, pero bueno, los guardan y les sirven. Hormigas tejedoras. ¿Qué me decís? Hormigas tejiendo con un bebé, con el líquido que larga el bebé de la hormiga, con eso. No lo matan el bebé, ¿eh? No, lo llevan, lo traen y toda esa baba que larga, que es seda, le sirve para hacer la casa. ¿Qué me decís? Hormigas tejedoras, hormigas de plantas carnívoras, hormigas de las acacias. ¡Guau! Wow. Hormigas esclavistas. Hay hormigas que no laburan. Todo su laburo consiste en capturar esclavas para que laburen para ellas. ¿Qué me decís? ¿Cómo lo hacen? Salen en excursión, ya tienen bichado el hormiguero de las esclavas, ¿no? Que son siempre la misma especie. Van, no la misma especie que ellas, una especie que ellas tienen para esclavas. Van al hormiguero, llegan, ¡rum! Gran pelea, gran. Las hormigas tratan de defenderse, son cortadas por la mitad por las esclavistas que todo lo que saben hacer es ser soldados y guerrear. Bueno, Las hormigas no son estúpidas. Cuando llega un cierto punto, dice, listo, taza, taza, cada cual a su casa, me doy por vencida, chau. Cuando van unos cuantos muertos, las hormigas dicen, basta, nos vamos a morir todas, más vale, tomamos la retirada y se piran. Y dejan el nido sin protección. Entonces vienen las esclavistas, las soldados, grandotas, ellas, traen un grupo de esclavas de la misma especie del nido que han tomado. Este grupo de esclavas entran, buscan las larvas y se las llevan. Se las llevan y las crían junto con las larvitas de las esclavistas, de las dueñas, de las señoras. Y las larvas de esclavas van a ser esclavas que le van a dar hasta de comer en la boca a las esclavistas, que son soldados, guerreros, y por ende no sirven para otra cosa, ni siquiera saben comer solas. Bueno, las hormigas esclavistas. ¡Guau! ¡Wow! Mirá, no éramos nosotros los únicos monstruos, ¿eh? Parece que hay otros seres sociales que se dedican a la misma porquería de esclavizar a otros de su especie y hacerlos laburar en vez de laburar ellos y quedarse con el beneficio. Mira vos. Y como los humanos de distintas nacionalidades que iban a capturar humanos en el África, también estas hormigas van a capturar hormigas en las inmediaciones de su nido. Se adaptan a todo, a todo. Parásitos de hormigueros. Hay hormigas que son los parásitos de los hormigueros más grandes. Hacen unas cuevas chiquititas en las paredes del hormiguero porque ellas son pequeñísimas. Y andan caminando por ahí y salen y se morfan los huevos de la hormiga dueña del hormiguero. ¿Qué me decís? Y la hormiga no le puede poner veneno porque se muere ella también. Aparte, ¿dónde va a comprar veneno una hormiga? ¿Viste? No, cae una hormiga y dice, buena, me voy a buscar veneno para hormiga. ¡Paf! Ahí nomás le pegan un zapatazo. Dice, seguro me está jodiendo, dice el ferretero, el supermercadista, el viverista. Así que no, no las pueden atrapar. Y bueno, se llevan buena parte de los huevitos. ¡Wow! Arañas. Ay, no, después te cuento lo de las arañas. Cazadoras de hormigas. Hay hormigas cazadoras de hormigas. Yo tuve la oportunidad de ver unas en Córdoba. En Alta Córdoba, nada lejos, nada exótico. En un playón del hospital infantil o infantil que se llama de Alta Córdoba. Hace muchos años mis chicos eran chicos, llevaba uno de los chicos y me quedé a ver ahí afuera las hormigas. Había como un embudo de más o menos unos 60 o 70 centímetros de diámetro en la arena. Ese embudo tenía una pendiente bastante interesante y terminaba en un agujerito mínimo. Hormiga que pasaba caminando por ahí, indefectiblemente empezaba a despeñarse por la arena, que estaba perfecta, ¿no? Un embudo perfecto. Y cuando iba llegando abajo, salía la hormiga guardiana, la capturaba y ¡pumba!, la metía dentro del embudo. Y esto ocurría dos o tres veces en un minuto. El Morphy para toda la comunidad iba pasando por ahí, ¡pumba!, era una trampa para hormigas. Por supuesto, si venía otro bicho también, pero lo que más pasaba por ahí a esa hora de la siesta eran hormigas. Así que eran cazadoras de hormigas y habían hecho una trampa perfecta para eso. Hay por todos lados. ¡Wow! Hay comedoras de néctar. Hormigas que solo comen néctar. Y bueno, ¿qué hacen? Polinizan las flores. La planta produce un néctar que le gusta mucho a la hormiga viene, se come el néctar y con eso poliniza las flores. Mirá vos. Dispersoras de semillas. Hay plantas que se chorean las semillas chiquitas de las plantas. Hay hormigas que se chorean las semillas más chiquitas de las plantas y se las llevan a su casa para comerlas. Allí le suelen poner un producto para que no germinen, si hubiera humedad, y también les van comiendo con sus dientes toda la cubierta, la cutícula, y las dejan en un estado en que no pueden germinar. Mirá. ¿Pueden juntar muchas semillas las hormigas? No sé. Fíjate que en un viejo libro judío hablaba de una cosa que uno dice, este es un mito. Dice, le preguntan al rey o no sé a quién le corresponde el grano, el trigo, encontrado en un hormiguero. Si al dueño del campo o al que lo encontró. Y vos decís, ¿cuánto puede haber? ¿Un puñadito de trigo? ¿Tan cagados de hambre estaban en el desierto? No, se han encontrado hormigueros en el desierto que tienen hasta el equivalente a una bolsa de 25 kilos de trigo guardado ahí. ¿Qué me decís? Las hormigas. Las hormigas tenían silo para chorearse el trigo que cultivaban los humanos. Y lo siguen teniendo, ¿no? Ay. Comedores de néctar. Hay también cultivadoras de orquídeas. Mira qué paquetería, ¿no? Hay hormigas que se dedican a cultivar orquídeas. ¿Cómo hacen? Bueno, estas chicas van y se suben a una plantita de orquídea que anda por ahí, subido a un árbol. Y le empiezan a poner entre las raíces semillitas de orquídea que andan buscando por ahí, de la misma especie, y empiezan a salir más plantitas y se llega a hacer un bollo enorme, como una madeja, un óvito, y ellas viven ahí adentro, ¿no? Por supuesto, andan polinizando esa orquídea donde la encuentran y trayéndose pedacitos del fruto para poder sembrar más semillas ahí. Las cultivan. Y se toman el néctar, ¿no? Y se encierran ahí y se comen todos los bichos que pueden. ¿Y quién las agarra en medio de una maraña de raíces de orquídea que puede llegar a tener el tamaño de una pelota de fútbol? Y ellas son todas picadoras, malas como las coloradas. No las agarras así nomás. ¿Y sabes qué suelen hacer? Cuando hacen una siembra nueva, cuando buscan un lugar donde no hay orquídeas, pero a ellas les conviene tener ahí el nido, van y ponen las semillitas en un nudo de la planta, en un poco de musgo, justo por debajo de un panal de avispas del lugar, que cuando hace muy, mucho, mucho calor, suele gotear miel que les cae arriba de su casa y tienen la comida directamente llovida del cielo. ¡Wow! A la planta le viene muy bien porque la caca de las hormigas es un nutriente súper, que los hongos que tienen las orquídeas en sus raíces lo degradan y se lo pasan a la raíz. ¿Qué me decís, no? Bueno, las hormigas. Las hormigas. Tom, tom, tom. ¿Sabés cuántas hormigas hay? No, no sabemos cuántas hormigas hay. Pero el peso total de las hormigas del planeta varias veces pasa el peso total de los humanos del planeta. O sea que si nos pusieran a todos los humanos una balanza y en la otra parte de la balanza pusieran todas las hormigas, nos pueden superar en 20 veces. 20 veces más peso de hormigas que de humanos. Y nosotros convencidos de que, ¡guau! ¡Qué fuerte que somos! ¡Qué grande que somos! Mirá vos, si vienen las hormigas, nos morfan si quieren, ¿no? Y no tenemos cómo pararlas. No tenemos cómo parar. Hay hormigas que comen gente, hormigas que comen vacas, hormigas que comen pajaritos, hormigas que comen hongos. Por ejemplo, qué sé yo, la hormiga esta de acá, la que te corta el limonero, no te come el limonero. Lo corta en pedacitos y con eso hace un compost. No lo aprendió en el INTA Pro Huerta, lo sabía de antes. Hace un compost y en ese compost cultiva un hongo que ellas comen como único alimento. Se alimentan solo de ese hongo. Mira vos. No andan comprando cualquier comida chatarra. La comida se hace en casa y se hace con este compost y se hace de esta manera. Mira vos, las hormigas. Podadoras o cortadoras. ¿Sabes de dónde son las hormigas podadoras o cortadoras? Solamente de acá, del sur de América, del sur de Avialala, de las zonas tropicales y subtropicales del sur del continente americano. De acá, de las casas, ¿vio? Y claro, uno dice, ah, ¿qué hago con las hormigas? Bueno, es la que te toca. ¿No te hubieras venido a vivir acá? ¿Qué sé yo? ¿Tenían problemas los originarios con las hormigas? No, para nada. Es con nosotros. Y sí, es con nosotros. Aquí tots lluitem junts. Qui tots i lluitem insieme. I si on lluitem sol, sol. Aquí tots lluitem junts. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas. Cuando llegan a Avialala, los invasores, la invasión que ellos llaman descubrimiento y colonización, la sangrienta y feroz invasión, con matanzas, con persecución, con esclavización, con mestizaje. Los nuevos dueños traen nuevos paradigmas. El habitante de Abiyala se siente protegido, ordenado por la Pacha. Hay un orden en la naturaleza que él lo toma como natural y divino. El nuevo dueño trae otro paradigma. Todo se puede transformar en dinero. Oy, oy, oy. Bueno, animales, plantas, humanos, minerales, fueron objetos del saqueo desde 1492 a la fecha. Mirá, con cipayos, gobierno cipayos, la cosa sigue igual, ¿no? Se drena todo para allá, para afuera. Todo lo que veían era depredado. Todo lo que tuviera un tamaño susceptible de ser capturado o exterminado, caía bajo sus garras. Los humanos de Abiyala, al ser de la misma especie y tamaño del invasor, no pudieron esconderse por mucho tiempo. Los persiguieron en las altas cumbres andinas y en lo más recóndito de las selvas. Claro. Donde se escondieran, los encontraban. Los encontraban, los mataban, los esclavizaban, todo lo que sabemos, ¿no? Se iban a las grietas de las montañas, bajo los aleros, los comechingones, y ahí los encontraban, y ahí los mataban o los esclavizaban. Bueno, todo lo que tuviera un tamaño visible, atrapable, caía bajo sus garras, decíamos. Pero, ¿y los insectos? ¿Y los insectos subterráneos? Ellos zafaron del exterminio. Y pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos. La familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo. El invasor destruyó los templos, las casas de estudio, los palacios de Abiyala, y construyó sus templos cristianos, sus palacios europeos y hasta sus universidades occidentales, protegiéndolos, claro, de la resistencia de los dueños originarios. Cuando más te confías, las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas, aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pero las hormigas, pequeñas, oscuras, subterráneas, y con una estabilidad cultural, política y económica de 40 millones de años, no las agarrás así nomás. Y menos estas pobres bestias que llegaban de Europa, de la mugre, de la enfermedad, de las guerras intestinas, del horror de las pestes y demás. ¿Qué podían hacer con este poquito de conocimiento que tenían? Encima venían de un periodo de oscurantismo espantoso. Las hormigas la tenían clara, no las jodían así nomás. Hicieron sus nuevas ciudades bajo los monumentos políticos, culturales, comerciales y religiosos del invasor. ¿Tú quieres guerra? Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique, no te confíes si la picada no... Y carcomieron los cimientos de su economía, destruyendo sistemáticamente sus plantaciones hasta el presente. ¿Eran una plaga? No, no lo eran. Convivían con las demás especies, sus proveedores, sus asociados y sus predadores, en un equilibrio dinámico propio del ecosistema del sur de Abiyala. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas les salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Si fueran la plaga actual, a la llegada del invasor solo hubieran encontrado desiertos. Y no. Encontraron montes y selvas y bosques y praderas totalmente cubiertas de verde y cobijando y sosteniendo la fauna del continente y los humanos del continente que vivían felices y contentos en este manto verde que cubrían montañas, llanuras, todo. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar hasta conquistar. ¿Cómo se hicieron plagas, che? Que hoy no podemos vivir por las plagas estas de las hormigas. Y es fácil. Cultivos foráneos que trajo el invasor, luego devenido colonizador. Monocultivos, construcciones y caminos con pavimento les dieron nuevas condiciones para aumentar su población. Además, el invasor se encargó de erradicar a sus predadores. Por ejemplo, acá el oso hormiguero, ¿viste? Había muchos predadores de las hormigas que daban de comer a muchos seres, ¿no? Y además se encargó de destruir los montes y los sigue destruyendo con soja, con autovía, con todo lo que puede, sus montes que eran su hábitat. Y cuando no tienen su hábitat, se vienen para acá. Y acá sobra comida. ¿Viste que acá tiramos el 30, el 40% de la comida que hacemos? Bueno, las hormigas se lo llevan. En buena hora, alguien se lo lleva. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar hasta conquistar la verdadera independencia. ¡Y amigos míos! La resistencia en Aviala y la revolución que se exporta. Hoy las hormigas cortadoras han invadido parte de los Estados Unidos y ya están en regiones de Europa. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Quédate en la 98.1, porque queda mucho más Secretos de la Tierra. Gracias, Nico. Gracias, René, porque sin esto no podríamos haberlo hecho, sin tu canción de rebelión de hormigas y de mexicanos y de americanos, ¿no? Bueno, fíjate que en la Florida, yo decía que las hormigas se adaptan a todo. Salieron de acá, fueron el año 29 en un cargamento de azúcar y llegaron a Estados Unidos. ¡Ja! Un pollo por tantas gallinas. Nos mandan los marines, nos mandan esto, nos mandan aquello, los gobiernos los dejan entrar, que pongan bases, que esto, que aquello. Y nosotros les mandamos las hormigas. En la Florida, donde por la humedad del suelo muchas, muchas casas están hechas sobre pilotes a 40, 50, 60 centímetros del suelo, y son un poco más altos los terrenos en ese punto, pues ahí viven las hormigas nuestras, las cortadoras argentinas, y no tienen cómo pararlas, y les cortan los pilotes y les hacen agujeros en el suelo y se hunden las casas. Mirá, un pollo por tantas gallinas. ¿Y sabes qué? Ellos no las pueden matar con los venenos que tenemos nosotros, que ellos nos venden a nosotros. Ese cebo tóxico que es tan lindo y que las hormigas se lo llevan al nido, bueno, ellos lo tienen prohibido porque cuando lo llevan al nido, el nido está abajo de la casa. Y ese cebo tóxico lo que produce con la humedad es un gas venenoso que mata a las hormigas y mata a los habitantes de las casas de la Florida que tienen hormigas abajo de su casa. Entonces está prohibido por el medio ambiente, sobre todo por el medio ambiente de los norteamericanos, porque acá nos lo venden ellos, la materia prima, la tecnología y todo lo demás. Y bueno, la idea es que acá no quede nadie. Ni hormigas, ni latinoamericanos, eso ya lo sabemos. Pero, mirá, cuanto más pequeños y más oscuros seamos los habitantes de Avellala, más posibilidades tenemos de zafar, como las hormigas, y de hacer un contraataque, como el de las hormigas, y de manejarnos, hasta te diría, violentamente, como las hormigas. Estas hormigas negras que han llegado a un punto en que tenemos que vivir encerrados en nuestras casas para que no nos coman las plantas, que tenemos que poner líneas de veneno, barreras, rejas de venenos para que no entren a comernos todo. Estos seres que eran frugales, tranquis, que vivían en armonía con todos, acá en Avellala se han transformado en unos terribles delincuentes que asaltan nuestra casa de día y de noche y que no hay Ministerio de Agricultura que logre detenerlas con todas las armas que se le ocurren. Estas hormigas negras de mierda. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? Somos estúpidos los humanos, ¿no? Bueno, al menos somos estúpidos al lado de una civilización que tiene esta estabilidad. Las hormigas no tienen 40 millones de años. Las hormigas aparecen hace 110 a 130 millones de años, evolucionando a partir de un bicho muy parecido a las avispas actuales. Luego, estas hormigas se estabilizan en la especie que tienen hace unos 65 millones de años. ¿Viste cuando se fueron los dinosaurios? Bueno, y hace 40 millones de años que estas hormigas cortadoras descubrieron una forma de economía que le ha sido excelentemente buena durante estos 40 millones de años. ¿Te das cuenta? Nuestra especie, desde el primer casimono, tiene 1 millón de años. Ellas hace 40 millones de años que resolvieron su economía, por ende, su cultura, su política, su sociedad, toda. Y nosotros andamos todavía que si somos monógamos, que si somos polígamos, que si somos poliándricos, que si esto, que si aquello, que si somos monárquicos, que si somos republicanos, que si somos comunistas, que si somos derecha, que si somos de izquierda, que si somos teológicos, que si somos religiosos, que si somos países ateos, laicos, esto. ¡Wow! No damos pie con bola. Somos nuevos. Las hormigas estuvieron, estas estuvieron 20, 25 millones de años probando, hasta que encontraron este cultivo de hongo que les es bueno, satisfactorio, y lo hacen en cualquier lugar del planeta. Porque la chica, la reina le decimos nosotros, la pobre madre que se pasa la vida poniendo huevos, cuando se va del hormiguero de su mamá, se lleva en un agujerito que tiene en la panza un poquito del hongo seco, y después ella y sus hijas se encargarán de cultivarlo acá y en la Florida, y en las regiones de Europa a donde han llegado con esta revolución de hormigas de Avellala. Viene de vuelta el René. Sí, yo quiero el René de vuelta, entero. Dale, gracias, Nico. El Nico esperaba otra cosa. Tenía preparado otra cosa. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos

ecológico sería terrible en el planeta, porque cumplen las mil y un funciones, son el nexo entre diversas especies, entre individuos muy distintos, son la comida y los predadores de un montón de seres. O sea que si cortamos en la hormiga, la cadena se rompe malamente, y cuando se rompen las cadenas, hay especies que se lo bancan, y nosotros, que somos la última especie en aparecer en el planeta, que llegamos cuando ya todo estaba hecho, difícilmente podamos sobrevivir a las rupturas de las cadenas de energía, de alimentación, las cadenas del ambiente, las naturales, difícilmente podamos sobrevivir. Seguramente que muchas plantas, muchos insectos y muchos seres lograrán zafar de una ruptura de cadena. Pero nosotros es difícil porque llegamos con todo hecho. Prácticamente nada hacemos nosotros. La comida nos la hacen las plantas, los insectos como las abejas, los mamíferos, la carne, la leche, el queso, los cereales. Todo estaba hecho, nosotros no tenemos que hacer nada. Así que si de pronto faltan partes de la cadena, nosotros, que no somos autosuficientes, allá fuimos, ¿no? Así que puede ser que nadie logre erradicar ninguna hormiga y que todo siga como está. ¿Y qué hago con las hormigas? Y dales de comer. ¿Qué quieren las hormigas? Llevarse eso para hacerse el compost, para hacer el hongo. Y mirá, las hormigas como cualquiera. Si vos decís, uy, tengo que cocinar lunes de vuelta, salimos a comer el domingo, ¿viste? Pero el lunes de vuelta tengo que cocinar. Y viene alguien y te trae comida hecha, vos lo vas a festejar y te vas a llevar la comida hecha para tu casa y no vas a andar haciendo comida y comida y comida. Y las hormigas no son una excepción. Si vos le das algo que a ellas les sirva, listo, se lo llevan. Se lo llevan para hacer el compost, incluso algunas cosas se las comen directamente. Por ejemplo, si le das cáscaras de cítricos, la parte blanca de adentro de la cáscara de cítrico para ella es un manjar igual que su hongo. Parece que se parece mucho en sabor y textura y color al hongo en cuestión que ellas comen. Bueno, le das eso y vas a ver que las pelan, dejan nada más que lo amarillo. Ponéselos en el camino de la planta que ellas querían comer y el hormiguero. Y se van a dedicar a llevar eso y te dejan la planta en paz. Además, a la planta ponerle alguna barrera, un impedimento físico para que no se puedan subir. Si la planta es una enredadera pegada a la pared, no tenés cómo evitarlo. Bueno, lo siento. Pero si la planta es un arbolito, un arbusto, le pones una pollerita abajo, listo. Esas polleritas vienen en los viveros, ya lo dije una vez en el programa y lo voy a seguir repitiendo porque hacen mucha falta y son muy, pero muy buenas. Son polleritas de aluminio, papel de aluminio plisado, que vos la atás y luego la abrís y por 6 meses es intransitable para el insecto, para cualquier insecto, y te sirve para otros insectos también, no solo para las hormigas. ¿Y les das de comer? Le das de comer pedacitos de todo lo que te sobró de la verdura, que no esté condimentado, lo que vos pondrías en el compost, lo cortás chiquito y se lo pones en el camino. Se llevan eso. No tienen que andar cortando de los árboles, de tus plantas. ¿Tenés arroz? Compré ese arroz más barato, el arroz partido que venden en las forrajerías y lo venden para los perros, para hacerle comida a los perros. Ponele eso. Ellas se lo llevan inmediatamente. Y te dicen, sí, si le pones sulfato de cobre, no, si le pones sulfato de cobre no se lo van a llevar. No le pongas nada, no es para matarlo. Dicen, claro, cuando entre el arroz ahí, después despide un gas, no despide ningún gas. Ellas lo usan perfectamente y saben por qué lo llevan. Así que le podés poner arroz durante todo un año, que ellos llevarán el arroz y te dejarán las plantas en paz. Tener pilas de compost nuevo en la zona de la huerta también ayuda muchísimo. Se van directamente al compost y no te joden la huerta. Para ella es más fácil llevar a lo que ya está trozado que ir a trozar una planta que vos venías cultivando. Toda planta que vos la tengas sobrelevado unos 40 centímetros, el suelo sobrelevado 40 centímetros del suelo de tu huerta, perfecta. Esa difícilmente sea comida por las hormigas. Si le pones plantas repelentes de hormigas, ojo, no todas las aromáticas son repelentes. Vos plantás una lavanda, que si haces un té de lavanda, corres las hormigas, pero si pones una lavanda, viene la hormiga y se lo comen. Guarda, No todas las plantas son repelentes. Pero el piretro, por ejemplo, no lo comen las hormigas y sus flores son venenosas para las hormigas. Así que si plantás piretro, además podés hacer un veneno con las flores, que es fácil y que no es veneno para nosotros. Es solamente para seres de sangre fría. Es decir, corres el riesgo de matar algún matar una tortuga, un pez, uno de estos animalitos de sangre fría. Así que si tenés esos animalitos en casa, no le pongas piretro o piretrina, es la sustancia que sale de las flores del piretro. Pero si vos plantas piretro alrededor de tu huerta, difícilmente las hormigas entren. Claro que si vos pones toda una valla alrededor de una huerta, las hormigas se van a piolar y van a entrar por el medio. Como ellas hacen túneles, entran por el medio, como presidiarios escapándose en una película yankee, ¡rup!, y aparecen por el medio y te morfan todo, se llevan todo a su nido. Así que si pones piretro, ponelo también desparramado en medio de la huerta, porque ellas pueden aparecer por cualquier lado. Pero ¿dónde está la solución? Darles de comer y proteger nuestras plantas con barreras físicas para que no lleguen hasta ahí. Y con eso estamos con las hormigas. Te quiero contar algo más. Tuvimos el encuentro de semillas que todos los años organiza el INTA acá en Capilla del Monte, en una escuela de capilla. ¡Guau! Mira, fantástico. Como siempre, bueno, uno llega y se encuentra con amigos. Un montón de amigos y un montón de gente nueva, gente que no sabías que estaba, que existía, que estaba haciendo cosas o que empieza a hacer cosas ahora. Feria de semillas, de plantas, intercambio gratuito de plantas y plantines y semillas, venta de plantas, plantines y semillas, comidas sanas. ¡Wow! Un montón de cosas maravillosas. Vinieron los sicuris y tocaron y fue una maravilla, una fiesta. Bueno, siempre que nos juntamos la gente que quiere hacer cultivos orgánicos, siempre es una fiesta. Yo hablaba de las ferias en el programa anterior, ¿no? De las ferias con música, con saltimbanquis, con malabares, las viejas ferias de la Edad Media, las ferias actuales, las que estamos empezando a recordar y a hacer nuevamente. Y este encuentro de semillas fue una feria maravillosa. Bueno, estuvo gente de todos lados de la provincia, estuvo la gente del INTA, por supuesto, que había organizado. Estuvieron de San Esteban, el Cali y la Moni, con su... Yo dije, ellos no está previsto que hable el Cali, pero escúchame, el Cali va a hablar lo mismo. La gente se arremolinaba alrededor del Cali preguntándole esto y aquello y lo demás acá y lo demás allá, y el Cali regalando y desparramando conocimiento para todos lados. Y no era el único. Había más gente que preguntaba cosas en distintos puestos, y el que tenía la semilla, la plantita o el producto que llevaba, se la pasaba explicándole cómo era, por qué era, para qué era. Estaba la Andrea Leia de Shambhala con sus semillas raras, con sus semillas hermosas, con sus semillas exóticas y sus semillas criollas, cuidadas, protegidas, sus semillas ancestrales. ¡Wow! Mirá, fantástico, realmente. Yo di una charlita. Si la querés escuchar, está en el Face del programa, en Secretos de la Tierra, está la charla que di. Se me salió un poco la cadena, a veces me sale la cadena en la charla, y felizmente al público también se le salió la cadena, así que estuvo bastante bueno, ¿no? Sobre esto de que uno dice siempre, bueno, yo venía diciendo... No, ahí no se me salió la cadena, lo tenía previsto hacer, porque llevo 20 años diciendo, ay, los ojeros son nuestros hermanos, pobre gente, a ellos también los engañan. Y hoy digo, no. Bueno, no digo lo que dije porque ahí estaba en una reunión y acá estoy al aire. Pero dije cosas fuertes. Bueno, lo podés escuchar ahí, ¿no? Porque ya hoy, no creo, después de 20, 25 años o más de glifosato y soja, que la hizo entrar al país el señor Solá, hoy político importante, parece, ¿no?, para la reestructuración de no sé qué cosa. Bueno, él dejó entrar glifosato y la soja transgénica con único informe en inglés dado por Monsanto, que nunca se tradujo, y es lo único que tenía a favor, el informe que daba Monsanto. Bueno, desde esa época hasta la fecha, yo no creo que haya un solo argentino se dedique a vender praliné o tenga un cultivo de soja que no haya leído, escuchado algo sobre los peligros del glifosato y todas estas porquerías, y la cantidad de niños malformados, y abortos espontáneos, y muertes prematuras, y cáncer, y qué es. Bueno, Entonces, ya no digo más, son mis hermanos que están confundidos. No, digo cosas más bien feas de esta buena gente que, sabiendo de qué se trata, sigue cultivando soja con glifosato para su propio beneficio, caiga quien caiga y a mí qué me importa el del lado. Bueno, eso está más o menos en la charlita del que podés encontrar de la Feria de Semillas, del Encuentro de Semillas, que está en el Face del programa, Secretos de la Tierra. Che, nos están escuchando un montón de radios, además de la audiencia de acá, de una radio, muchas voces. Mira, está la Garabato. ¿Sabes dónde queda? En San Marcos, sí. ¿Sabes quién está ahí? El Nico. Está la Central Ferroviaria de Cruz del Eje. ¿Está el Nico ahí también? Che, el Nico está. Che, el Nico está abarcando todo el valle. ¿Cómo es esto? En Jardino no está el Nico, ¿no? No, bueno, un lugar, ¿no? La Minga de Jardino. Está la Panamericana de Huerta. Y está la de San Esteban. La de San Esteban, que están justamente el Cali y la Moni, y que es una radio municipal. Mira qué interesante. Es una radio municipal que se dedica a todas estas cosas, ¿no? A informar estas cosas. Propio de una radio comunitaria, de una radio cooperativa. Bueno, muy raro esto de San Esteban, ¿no? El vivero municipal, que lo maneja el Cali, que es responsable del vivero, que tiene plantas medicinales. ¡Guau! Mirá, autóctonas, que eso está muy interesante. Bueno, si van a San Esteban, vayan a ver ese vivero y vayan a conocer el Cali, claro está. Bueno, toda esta gente, un abrazote grande. Y creo que hay más radios, pero si ellos no nos informan que están levantando el programa, yo no los puedo saludar porque no me entero quién más, ¿no? Cuando estábamos en Nacional, tiempo atrás, cuando no éramos un estorbo para el gobierno de turno, cuando yo, que me reconozco K, hice críticas constructivas al gobierno K y algunas cosas que hacía el gobierno, que yo consideraba mi gobierno, bueno, nunca se me dijo nada ni se me restringió la libertad para decirlo. Bueno, eran otros tiempos, no estamos más en Radio Nacional, está otra gente en el gobierno. Pero en esa época había muchas radios que nos retransmitían. Estaban las radios de Colonia Carolla, con amigos de allá, Tortuga. Bueno, las llamo, si escuchan esto, a que nos retransmitan y nos avisen que nos están retransmitiendo para darles el caluroso y afectuoso saludo que yo todos los miércoles le doy a nuestra audiencia de acá y a las radios que sé que nos están retransmitiendo. Poquitín de musiquita. Estás escuchando Secretos de la Tierra con Manuel Lagorce. Igual que la mujer vence echada. Secretos de la Tierra. Ser ya tantas menos, la bronca me brota por fuera, la rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le convengo temerosa y triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas, nos violan. Nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Me duele en el cuerpo ser ya tantas menos. La bronca afuera. La rabia me ahoga por dentro. No quiero quedarme callada, aunque el silencio insiste. Al patriarcado le servís atormentada, triste. Basta de matarnos, no somos objetos, no son propietarios de nuestros cuerpos. Nos creen inferiores, siento su desprecio. Piensan que pueden ponernos un precio. Nos tratan de putas, de brujas, de locas. Nos violan, nos echan la culpa, nos quieren hacer callar la boca. Me duele que sea una cada 20 horas, me duele porque esa una somos todas. Duele que te creas macho y poderoso y que confundas el amor con el acoso. Me duele, pero más me fortalece que me quieras callar, me hace gritar. Parece que estamos surgiendo de abajo, una fuerza ancestral se multiplica y crece. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Che, los últimos minutos de este miércoles, no del miércoles, sino de nuestro programa de este miércoles. No son las 12 de la noche, son, faltan ahí 2 minutos para las 6 de la tarde. Agradecimientos, bueno, agradecimientos a Garabato, a Central Ferroviaria, a La Minga, a Panamericana, a San Esteban, a toda la gente de esos lugares y a la gente de acá, de Capilla, ¿no? A la gente de Capilla y a la gente que formó parte de esta, de este encuentro de semillas y saberes, intercambio de semillas y saberes en la escuela acá en Capilla del Monte. A la organizadora de todos los años anteriores que estuvo presente, la hermosa, la divina Liliana Martín, queridaza, gracias. Yo sabía que ibas a estar aún cuando no organizaras, que la jubilaron y ahora estuvo Sandra Ledesma. Hermoso humano, hermosa mina la Sandra Ledesma, que le puso toda la garra, todas las ganas y toda la alegría para que esto saliera tan bien como salió y como ha salido siempre. A todos los cumpas que pusieron su aporte en una charla, en un puesto, ayudando a llevar y traer cosas, trayendo sonido, esto y aquello. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos que somos uno y que nos tenemos que agradecer todos entre todos. Gracias a mí que también estuve y gracias a todos. Bueno, esta es la forma, ¿no? Esta es la única forma de hacer una forma, mirá, repetimos la palabra forma, una forma de vida aceptable para la especie. Gracias a todos, oyencia querida, los quiero un montón y estoy esperando que llegue el próximo miércoles para meterme atrevidamente de vuelta a tu casa por internet, por tu receptor de radio, por el teléfono, por donde pueda. Me quiero meter a tu casa a saludarte, a decirte que te quiero y a decirte algunas cosas que pueden ser molestas, pero que nos hacen falta escuchar. Querida audiencia, chao. Soy de la lucha que nace verde, porque la tierra se afirma, porque cantando florece y vuelve a brotar hacia arriba. Vuelve a brotar hacia arriba. Somos las hijas que venimos expandiendo. Revolución femenina. Revolución de conciencia, revolución de justicia. Revolución que en ancestras hunde su grito y se alinea. Soy de la lucha que nace verde, porque en la tierra se afirma. Soy de la lucha que nace verde, porque he nacido esperanza, pues la lucha la he heredado de mis antiguas hermanas. Pues mis antiguas sembraron voces que el grito transformado brotarán de las entrañas de una luna renovada. Luna de tantos dolores, luna nueva no te apagues, luna que harta de silencio sale a iluminar las calles. Soy de la lucha que nace verde, porque la tierra se afirma.